Nuevamente hubo una retracción en la comparación interanual. El ticket promedio se ubicó en 570, un 18,7% por encima del 2016. Aunque la recesión fue superior, lo que muestra un cauteloso consumo, ¿verdad? Bueno, ahí te lo está diciendo todo. A ver, ¿qué es todo lo que está diciendo? Bueno, es claro, es cortito y es claro, vos fíjate. A ver, dale. Porque yo escuché que dice que aparentemente, no sé qué les ocurrió, diciendo que querían adelantar el Día del Padre para sacar más plata por los regalos del Día del Padre y todo eso. Ahora, yo no sé si se adelantó o no se adelantó. Lo único que yo sé que a pesar de que era el Día del Padre, otra vez para abajo. ¿Y sabe por qué? ¿A qué se debe? A que el consumo no lo quiere levantar. ¿No quiere o no puede? No, mira, yo te explico por qué. A ver si coincidimos con esa idea de cautela, ¿no? La gente no compra por cautela. Yo veo esto. Yo lo que veo es que el gobierno está haciendo otro tipo de cosas. Que algunos estarán de acuerdo y otros capaz que están de acuerdo, ¿no? El gobierno pidió financiamiento exterior para hacer autopistas, trenes, puentes. Pues claro, estamos endeudando de una forma escandalosa, ¿no? Ahora, yo te puedo asegurar, y es de lo que pido yo, que un país sin infraestructura no puede crecer. Hasta ahí estamos bien. Ahora, igual, ¿dónde están los trenes, las rutas? El 80% estaban licitados antes. Y estamos endeudados. Pero bueno, no es la discusión. Dale, la discusión es esta, que no me parece mal eso, que las rutas y todo eso, porque ya te digo que un país sin infraestructura no puede crecer. Ahora, yo lo que veo yo es que el consumo, que es el 80% del PBI, sigue cayendo. Ese es el problema. Y vos, por ejemplo, vos, Daniel, ¿vos comprás menos por cautela? Con cautela voy a comprar una cebolla menos. Se compra menos porque no hay dinero. No hay dinero circulando dentro del mercado. Eso pasa. Entonces no sería tanto una cuestión de cautela. No, yo pienso que no. No es tanto de cautela. O sea, todo el mundo sabe que el Día del Padre, o sea, hay gente que le quiere hacer un buen regalo por el Día del Padre y, bueno, o sea, hace un esfuerzo entre la familia para hacer un buen regalo al padre. Pero veo eso, que el consumo no levanta cabeza. ¿Y entonces? No, lo que veo yo es esto, que hay sectores, porque a pesar de la malaria que hay en general, hay sectores que se están enriqueciendo, no sé si sabemos. Por ejemplo, el campo, las mineras, todo eso, ¿no? Las cerealeras, por ejemplo. El campo, por ejemplo, nunca había tenido una cosecha de trigo tan grande como la de este año, no sé si sabemos. Acá, una buena cosecha de trigo en la Argentina es alrededor de 12 millones de toneladas. Bueno, este año fue de 18 millones de toneladas la cosecha de trigo. ¿Qué pasa? Hay personas, incluso gente del gobierno, que cree que las entradas de las exportaciones de granos y todo eso, y las mineras y todo eso, la Argentina va a tener un pequeño ¿cómo se llama? El levantamiento del, o sea, va a crecer igual. Primero en primer lugar, ¿sabes por qué va a crecer igual? Porque el año 2016 fue tan malo que el año 2017 indefectiblemente va a crecer aunque sea 2%, un pequeño 2%, no más. Y todo gracias a esto, a la causa de las obras. ¿Entendés? Pero lo que más me molesta a mí es que todos estos sectores que se están enriqueciendo creen en la teoría del derrame, y eso es lo que yo no estoy en contra. ¿Entendés? Creen que como abunda plata en todos los lugares, eso va a derramar en sectores más alejados. Y yo la verdad es que veo que de toda esa plata que se está entrando al país, porque es verdad, está entrando al país, yo hasta ahora no vi ni un centavo. ¿Entendés? por lo menos yo. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Hola, soy Cintia Blanchini y voy a leer un texto que dice cuenta cuencas fluviales interiores. Las cuencas fluviales interiores de la República Argentina están integradas por ríos que se ubican en las zonas del centro y oeste del país. Río Desaguadero forma una de las cuencas fluviales más importantes del país. Le sirve a lo largo de su recorrido distintas denominaciones. Bermejo, Desaguadero, Salado, Curaco, entre otras. No lleva agua en todo su recorrido, ya que su lecho parece seco en algunas partes. Los afluentes nacen en los Andes centrales. Desde allí bajan con fuerza y rapidez. El caudal de estos ríos proviene del detrimento de las nieves de la elevada cordillera de los Andes, ríos de las sierras pampeanas. Estos ríos nacen y terminan en esta región, desembocan en alguna o se pierden por evaporación de infiltración. La laguna de Mar Chiquita en el noroeste de Córdoba recibe algunos de ellos. La cantidad de agua que llevan no es constante. Son características las crecientes violentas y breves. Cuando las aguas bajan, dejan a veces el lecho de piedra al descubierto. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Soy Rubén y voy a leer algo sobre destinos turísticos, por ejemplo, el Reino de Tailandia, un destino exótico. Conocido como el País de la Sonrisa, Tailandia es un destino turístico concurrido con su excepcional belleza y sus múltiples atractivos, que comprende desde templos singulares y fabulosos playas hasta amplios mercados comerciales y misteriosas regiones montañosas. A partir del carisma natural y el alegre temperamento que caracteriza a sus habitantes, aquellos que deciden visitar Tailandia pueden sentirse como en casa. Su paisaje natural es tan rico como variado y comprende desde las más brumosas montañas y junglas del norte, pasando por los arrozales de las planicies centrales, hasta las playas de arena blanca y las islas tropicales que se extienden a lo largo del litoral este y todo el sur del país. Bangkok, la capital, está situada a orillas del lago del Chao Phraya, el poderoso río de los reyes. Moderna y bulliciosa, la metrópoli es una mágica ciudad oriental escondida entre rascacielos y centros comerciales. Una de las formas más placenteras de descubrir muchas de sus riquezas es precisamente realizando un crucero por el río. El recorrido pasa por el Gran Palacio y el contiguo Templo del Buda en Veralda, el Templo de la Aurora, cuyas agujas están decoradas con miles de fragmentos multicolores de porcelana, llegando luego a los gigantescos barcos reales, con sus tallas de figuras míticas. Y a unos 70 kilómetros al norte de Bangkok se encuentra Ayutthaya, la antigua capital que fuera la ciudad más bella de Oriente y que conserva perfectamente las ruinas de templos y palacios que permanecen como herencia y testigo de su anterior gloria. Pattaya Beach, en tanto, representa una joya para todas las familias, mientras que las aguas claras de la cercana isla de Lan son muy populares entre los buceadores. Finalmente, las playas arenosas de la isla de Koh Samet constituyen el sitio ideal para disfrutar del sol, al igual que las estaciones balnearias de Hua Hin y Cha Am, y que dos lujosas islas tropicales, Samui en el Golfo de Siam y Phuket en el Mar de las Andaman. Bueno, loco, no entiendo mucho, pero... Y de hasta donde sabemos, mucho de Tailandia no conocemos hasta recién, pero a ver qué dice en la foto que se describe. En la foto se describe